Número 1. Jesús fundó una sola iglesia. Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que si otro, a lo largo de la historia, quiere fundar otra iglesia, que lo haga. Pero no vaya diciendo, es la iglesia de Cristo. Son cuentos. No, Jesús fundó su iglesia. Es que nosotros somos mejores. Es que nosotros no tomamos. No. Yo no ando buscando una iglesia donde no se toma, no se fuma. No. Yo quiero buscar la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo, donde está de veras la salvación. Número 2. ¿Qué pasó con aquella única iglesia que fundó Cristo? Dicen las sectas, bueno, sí es cierto que Jesús fundó una iglesia, pero desgraciadamente aquella iglesia se acabó. Hubo malos sacerdotes, hubo malos cristianos, discípulos de Cristo, malos papas, todo se echó a perder. Bueno, esta es la idea de ustedes. Pero esta idea no está en la Biblia. Mateo 16:18, segunda parte del mismo versículo. Los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así que ni Satanás en persona, ni los malos católicos, ni el imperio romano pagano de aquel tiempo, ninguna fuerza logrará destruir la iglesia que fundó Cristo. ¿Cuándo yo era católico, era un borracho? Bueno, ¿y qué piensas? ¿Que los católicos borrachos van a lograr destruir la iglesia que fundó Cristo? No. Cristo fundó una sola iglesia. Esta iglesia durará para siempre. Nadie la podrá destruir. Entre los mismos apóstoles no hubo Judas. Entre los mismos apóstoles no hubo pecado. Pedro, por ejemplo, que negó a Jesús. El Antiguo Testamento, que era el antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que eran todos santos, que no han leído la Biblia, no se dieron cuenta. El mismo rey David cometió pecado. El pecado está siempre dentro de la iglesia. Nada de que, porque ha habido pecado, ha habido infidelidades, entonces se acabó la iglesia de Cristo. Esta idea no existe en la Biblia. Es un invento de las sectas para atrapar gente. Hermano, ven con nosotros porque somos buenos. Porque nosotros no tomamos, no fumamos, no comemos carne de cochina. ¿Y después qué pasa? Que hay gente que se pasa toda la vida dando vuelta de una secta a la otra. ¿Por qué? Porque después de algún tiempo descubre que también en aquel nuevo grupo religioso encontró pecado, encontró infidelidad. No hay que soñar con una iglesia de puros santos. No, la iglesia es santa porque Jesús es santo, porque la palabra de Dios es santo, porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Pero nosotros somos buenos y malos. El mismo día uno a veces se porta bien, a veces se porta mal. Esta es la iglesia de Cristo. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Jesús no ha dicho, si se portan bien, yo estaré con ustedes. Pero si se portan mal, ahora sí, si se portan mal, los voy a correr y voy a fundar otra iglesia. Esta es una idea equivocada. Es una idea de las sectas para enredar a los católicos impreparados que no tienen estudios bíblicos. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Jesús estará siempre con su iglesia todos los días. Nada de que, como dicen algunas sectas, hubo una apostasía y se acabó la iglesia de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, antes del fin del regreso de Cristo habrá la apostasía. Bueno, pero apostasía no quiere decir que termina la iglesia, quiere decir que habrá gente que va a traicionar, habrá gente que se va a alejar de la verdadera iglesia. ¿Cómo está pasando con las sectas? Siempre ha habido sectas, siempre ha habido gente que ha abandonado la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Por ejemplo, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, vemos cómo desde un principio hubo gente que abandonó la iglesia y se llaman anticristos. Hijitos míos, es la última hora, y se les dijo que tendría que llegar el anticristo, anticristo, enemigo de Cristo. Ya vinieron muchos anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. ¿Quiénes son? Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Siempre, a lo largo de la historia, ha habido gente que no tenía espíritu auténtico, estaba dentro de la iglesia físicamente, no espiritualmente. Y estos se salieron de la iglesia para atacar a la iglesia. Lo que está pasando ahora, cuando yo era católica, era un borracho, no te da vergüenza, cállate por lo menos. También Judas fue un ladrón, al final vendió hasta Jesús, pero se cayó, no dijo nada. Y otros haciendo propaganda, cuando era católica era un borracho, como si fuera un honor. No, hermano, si tú te portaste mal, es tu problema. Tú tendrías que ser un buen católico, pero dentro de la iglesia, no fuera, no salirte de la iglesia. Estando dentro de la iglesia, tratar de seguir a Cristo, tratar de conocer la palabra de Dios, tratar de entregarte a Cristo, pero dentro de la iglesia. Así que Jesús estará siempre con su iglesia. Apostasía no quiere decir que se va a acabar la iglesia, no, sino que habrá siempre gente que se va a salir de la iglesia antes que venga Cristo. Pero no dice que habrá la apostasía y después va a fundarse una nueva iglesia, como dicen las sectas. Ah, sí, hubo la apostasía y ahora mi grupo es el verdadero. No, hermano, porque Jesús dice que antes que Él regrese habrá mucha gente que se va a salir. Pero no dice que después va a fundar otra iglesia verdadera. No, es una idea equivocada, una idea que manejan las sectas, pero que no está en la Biblia. Número 3. ¿Cuál es esta única iglesia que Cristo fundó personalmente y que va a durar hasta el fin del mundo? La iglesia católica. ¿Y cómo lo sabemos? Sencillo. Basta examinar cada grupo de hermanos protestantes. Testigos de Jehová empezaron el año 1874, mormones 1830, adventistas del séptimo día 1863 y toda la línea pentecostal muy dividida a principios de este siglo. De allá han salido millares y millares de sectas. Actualmente en California hay un promedio de 2 sectas diarias. Todos estos grupos no llegan hasta Cristo. Es que nosotros nos llamamos Pentecostés. Pentecostés está en la Biblia. Ah, el nombre. Pero ustedes no vienen. Ustedes no son sucesores de los apóstoles. Usted no tiene continuidad desde los apóstoles hasta ahora. No basta el nombre. Tú tienes que demostrarme históricamente, a lo largo de la historia, que tu grupo existía, que viene directamente desde Cristo y los apóstoles. Solamente la Iglesia Católica existía hace 100 años, 200 años. Hace 1000 años, aquí los misioneros que llegaron hace 500 años, misioneros católicos llegaron a América. Hace 1000 años había iglesia católica, claro, hay libros, hay nombre de papa, de obispos, hay catedrales, iglesia, hay todo. Hace 1500 años, claro, hay libros, hay todo. Existía la misa, existía el bautismo, existía la confesión, todo, todo. Hace 1500 años tenemos la lista de todos los obispos de Roma desde San Pedro hasta el obispo actual. Esta es la única iglesia que fundó Cristo. En esta iglesia yo quiero vivir, yo quiero morir.